y Morelia Meléndez, un amor de verdad, verdad. Aquí está mi corazón, arrepentido vengo porque sé que te fallé. Hay cosas que no quise hacer, pero al final no sé qué me pasó, pero quiero tener de ti el perdón. Lastimarte nuevamente, yo no quiero porque sé que grande es el dolor. ¿Qué sería de mí si en tu lugar tuviera yo? Nunca hubiera resistido tanto el corazón. Quiero gritarle al mundo que te amo, que tú eres la fuerza de mi corazón. Que el mundo sepa que estoy de tu lado y que tú me guardas, que tú eres mi Dios. Que tu presencia es la que me acompaña, tu Espíritu Santo es mi consolador. El que me adiestra para la batalla, que nunca me falla, cuán grande es mi Dios. Quiero servirte, eres mi amigo, salvaste mi alma y hoy tengo abrigo. Quiero servirte donde tú quieras y agradecerte esta vida nueva. Es que tu fidelidad me impulsa para seguir tu palabra de verdad, y en el camino tendré que enfrentar el desafío que me espera para triunfar. Quiero servirte, eres mi amigo, salvaste mi alma y hoy tengo abrigo, tengo abrigo. Y en Barranquilla, Yendri Tailet Mutis, la profeta de Dios. Ayer, que fui tan débil olvidándome de tu poder. Alguien vino con sus trampas y me hizo caer, y no pude resistirle por falta de fe. Hoy quiero ser diferente y adorarte como mandas, como debe ser. Porque si tú estás conmigo yo puedo vencer, y aunque venga el enemigo yo no temeré. Por mucho tiempo quise a mi manera solo hacerle caso a mi corazón, pero hoy tengo los pies sobre la tierra, dispuesto a servirte, tú tienes razón. Que me perdones lo terco que he sido, que no tengo fuerzas para continuar. He regresado, pues te necesito, aquí estoy rendido a tu voluntad. Quiero servirte, eres mi amigo, salvaste mi alma y hoy tengo abrigo. Quiero servirte donde tú quieras y agradecerte esta vida nueva. Es que tu fidelidad me impulsa para seguir tu palabra. Y en el camino tendré que enfrentar el desafío que me espera para triunfar. Quiero servirte, eres mi amigo, salvaste mi alma y hoy tengo abrigo. Quiero servirte, eres mi amigo, salvaste mi alma y hoy tengo abrigo. Quiero servirte, vida.